reserva porque ha sido emplazado el intendente de Villa Allende, Pablo Cornet, porque existe un plan de gestión de manejo de la reserva, pero que no ha sido elevado al Consejo Deliberante para tener su tratamiento. Es decir, en líneas generales, y seguramente Lucía Deón, que está del otro lado de la línea, lo va a saber explicar mejor, hoy la reserva de Villa Allende está totalmente acéfala, por ende está en peligro. Lucía Deón, del otro lado de la línea. Lu, te saludamos. ¿Cómo estás? Bienvenida. Buenos días, Fede. Buenos días, Karina, y a todo el equipo de Radio Nexo. Siempre con esta amabilidad de poner al aire las voces de los vecinos. Uh-huh. Sí, pero ahora estoy en la Comisión de Asesora de Reserva y ahora les voy a explicar por qué, porque en realidad ya tendría que haber otra Comisión Asesora de Reserva, pero se va desencadenando una cosa con otra. Porque ha renunciado el director de reserva y no ha sido reemplazado. Y este emplazamiento es producto, yo digo que es de la desidia que muestra el DEM de Villa Allende respecto a la reserva Supajuniú, que es parte, esta reserva es parte colindante de las otras reservas de las Sierras Chicas, la de Unquillo, Saldán, La Calera. Esta advertencia a las autoridades puede parecer un tanto odiosa a algunos funcionarios, pero quiero aclarar que ellos tienen la responsabilidad de cumplir y hacer cumplir las ordenanzas vigentes, que respecto a la reserva hay varias ordenanzas. Para que la audiencia lo tenga claro, la provincia declaró hace años zona protegida a esta reserva, y el Consejo Deliberante de Villa Allende declara como reserva al territorio pretendido por Villa Allende, comprendido entre Villa Brizuela y Cosquín de este a oeste, y entre Saldán, La Calera y Unquillo de sur a norte, y esto fue por ordenanza del año 2002. Es decir, ya llevamos más de 20 años pretendiendo ponerle racionalidad al uso de la reserva. El procedimiento que sigue un municipio para convertir a un territorio pretendido en parte de su ejido oficial es tener en cuenta la identidad de los habitantes del lugar y los servicios que se les presta. Nadie va a dudar que habitantes del lugar, de la zona de San Fernando, por ejemplo, se sienten parte de Villa Allende. Y esto es así, se votan en Villa Allende, vienen al hospital de Villa Allende, no se pagan impuestos porque es todavía territorio pretendido, pero los habitantes de la reserva, a excepción de algunos pocos, se sienten parte de Villa Allende. Estos requisitos entonces fueron tomados en cuenta, la identidad y también los servicios que Villa Allende ha ido prestando. Bien. Algunos de esos servicios han sido un tanto deficitarios, si se quiere, ¿no es cierto? Porque bueno, la reserva no paga impuestos porque no es su territorio. Entonces le cuesta a Villa Allende, pero así todo, cuando a la reserva le falta agua, ahí corre Villa Allende a proveer de agua. Cuando hay incendios, ahí corren los bomberos voluntarios de Villa Allende, más que los de la provincia, los bomberos voluntarios a apagar fuegos. Y ahí corren los scouts a estar con la gente, a ayudar a la gente. Y así puedo mencionar una serie de actividades que se llevan desde Villa Allende para la protección y el cuidado de la reserva. Si no hay más, es porque no se cuenta a veces con el presupuesto. Pero la voluntad de defender la reserva está y ha estado en todas las gestiones de Villa Allende. Lu, ¿y qué? Esto es insuficiente, sí. ¿Cierto? Porque se tendría que haber seguido trabajando legislativamente para darle una legislación que realmente proteja a la reserva. Lu, lo que te quería preguntar en torno a esa legislación, porque tenemos entendido que hay un plan de gestión de la reserva aprobado, tenemos entendido del año pasado. ¿Qué es lo que puntualmente se le reclama al Ejecutivo Municipal? Sí, pero antes de eso, Fede, quiero que ya que mencioné que hay una legislación local, ¿no es cierto? Hay que ver que en el 2016, bastantes años después sí. de declararse reserva, el Consejo Deliberante, que es gestión, que fue gestión en el 2016 de esta fuerza política que hoy nos gobierna, hizo un avance sustancial para que nuestra reserva sea definitivamente de Villa Allende, que sea territorio oficial de Villa Allende. Lo que provoca que esto de no tenerlo como territorio oficial provoca que no se admita la responsabilidad compartida del DEM y el Ejecutivo Provincial de este uso indebido de los recursos naturales y sus efectos negativos sobre nuestra población. Se hizo una ordenanza de ejido definitivo. Esa ordenanza fue girada al DEM, el DEM la gira al Ejecutivo de la provincia, para que el Ejecutivo de la provincia la mande al Congreso, ¿cierto? La mande a la unicameral para que sea discutida y se convierta en ley y podamos nosotros contar definitivamente con nuestra reserva. Pese a todos los sucesivos cajoneos que se hicieron de las autoridades, tanto municipales y provinciales, el Consejo Municipal de Ambiente, desde su creación por carta orgánica a principios de este siglo, tomó el tema reserva con mucha seriedad y trabajó con la Universidad Nacional de Córdoba, varias facultades y el CONICET, colaborando en investigaciones de orden histórico, arqueológico, de suelo, cuenca hídricas, aire, flora, fauna y procesos socioculturales de la reserva. Todos estos aportes dieron origen en el 2020, que estábamos en plena pandemia, sí. a la ordenanza 2120, que es de patrimonio histórico y cultural de la reserva. Y 2220, que es de prevención de incendios en la reserva. Y en 2023 también aprobamos la ordenanza 20, número 20, 20 del año 23, declarando patrimonio de Villa Allende al monte nativo, su flora y fauna, a las cuencas hídricas y a arroyos que atraviesan la reserva y vienen hacia Villa Allende, los caminos y su riqueza arqueológica, histórica y cultural. Todas estas ordenanzas incumplidas nos llevaron a la elaboración de la ordenanza 822, que pido a los habitantes de Villa Allende que la consulten en la página del Consejo Deliberante, es muy fácil de entrar. Página, se pone Consejo Deliberante de Villa Allende y se busca el ítem ordenanza, y ahí va a aparecer un cuadrito, pongan la ordenanza 822 para que sepan de qué es. Y esta ordenanza ordena al DEM la creación de los órganos de control y administración de nuestra reserva, que en esa misma ordenanza le pusimos el nombre SUPAJ Ñuñu. Ese era el nombre que históricamente, en la etapa de aborigen, tenía el cerro Pan de Azúcar. Entre los puntos más importantes, esta ordenanza crea la dirección de reserva, la comisión asesora de reserva, que todas la conocemos como CAR, y solicita que se elabore el plan de manejo de la reserva, este plan de gestión que vos mencionaste. Inmediatamente, luego de la aprobación de la ordenanza 2022, se fueron cumpliendo estos puntos. Y de la ordenanza 822 se formó la CAR presidida por el director de reserva, que se nombró en ese momento. Antes no había un director de reserva, había un director de ambiente, que obviamente un director para todo Villa Allende, ejido oficializado, y ejido pretendido, es imposible que una persona, a menos que sea, no sé, mandra cremado. Y se solicita a la Facultad de Turismo y Ambiente de la Universidad Provincial, esto lo hace el DEM, el plan de manejo, y lo aprueba, perdón, y lo aprueba el Consejo Deliberante, el plan de manejo, para lo cual trabajamos de manera colaborativa y comprometidamente la dirección de reserva, la comisión asesora de reserva, las universidades, prioritariamente la Universidad Provincial, y colaboraron algunas facultades de la UNC, y vecinos interesados y comprometidos con el tema, muchos de los cuales son profesionales del ambiente, podríamos decir, como biólogos, como historiadores, arqueólogos, etc. Y en noviembre 2023, el plan, ya terminado, aunque con algunas demoras, fue presentado por la universidad al Departamento Ejecutivo Municipal para su revisión y pasaje al Consejo Deliberante, porque es por esa misma ordenanza el Consejo Deliberante quien debe aprobar el plan de manejo, pero el DEM debe hacer la ordenanza para pasarla recién al Consejo Deliberante. Eso es por protocolo de cómo se manejan estas cuestiones. Pasaron casi 5 meses, estamos a días de cumplir los 5 meses de esto, de la entrega de la universidad al Departamento Ejecutivo Municipal. En estos 5 meses, el director de reserva renunció. No voy a hablar de por qué renunció el director de reserva, si ustedes quieren pueden investigarlo, hablar con él, porque yo creo que no puedo poner en mi boca lo que él debe decir. El director de reserva renunció y ni siquiera notificaron a la CAR, a la Comisión Asesora de Reserva. Y esto habría sido correcto. ¿Por qué? Porque quien preside la Comisión Asesora de Reserva debe ser el director de reserva. Y en su ausencia, la autoridad de aplicación, que es la Secretaria de Ambiente y Servicios Públicos. No sabemos si van a nombrar su reemplazo en esta política que va teniendo el Departamento Ejecutivo Municipal de mochar espacios que son básicamente necesarios y que apuntan a veces a la participación del ciudadano. Bueno, no sabemos qué va a pasar. La CAR no puede elegir a sus nuevos miembros, por eso yo sigo siendo miembro de la CAR cuando debiera ser reemplazada, porque yo estaba como miembro de la CAR como delegada, digamos, del Consejo Deliberante por las minorías. Y en ese momento trabajamos codo a codo con el director de reserva y con el Consejo Municipal de Ambiente, porque la CAR es una comisión por ordenanza que depende también del Consejo Municipal de Ambiente, uh-huh, pero la preside el director de reserva. Lu, y preguntarte, ¿el plan de gestión de la reserva y de manejo ya existe? ¿Ustedes han emplazado al Ejecutivo Municipal a que coloque este plan en la orden legislativa para que, en definitiva, se pueda aprobar? Preguntarte si han tenido alguna respuesta. No, todavía no. Le hemos dado 10 días corridos, ya vamos por el... Se presentó el miércoles pasado, creo que vamos por el 5º día, sería auspicioso que nos responda, que nos convoque, ¿sí? Pero el plan de manejo que no ha llegado al Consejo Deliberante y la reserva se han convertido, la reserva básicamente se ha convertido en un territorio prácticamente liberado para que los camiones de la cantera en Ombú y Alto Cabana, que ahora tenemos, como teníamos, no teníamos poco, ahora se sumaron los camiones de Alto Cabana, circulan sin control y peligrosamente, ya lo sabemos, no solo por el ejido pretendido, sino también por la urbe de Villa Allende. Los animales de gran porte circulan sueltos en la ruta de 54, recibimos denuncias de esto permanentemente. La cantera sigue envenenando nuestra cuenca sin control, contaminando el aire, comiendo sierras que rompen el equilibrio de las cuencas, cerrando caminos. Los desmontes con fines inmobiliarios amenazan a la biodiversidad y los estados, tanto provincial como municipal, desprecian los bienes de la comunidad a favor del dios mercado, sin que les importe la salud, la educación, la recreación, la biodiversidad que ofrece este pulmón verde, que debe ser controlado y administrado racionalmente por las autoridades. Y evitar, a su vez, perdonen la palabra que voy a pronunciar fuerte, pero es así, evitar los crímenes con que incurren los que niegan la diversidad de la vida y la sustentabilidad de la naturaleza. Que para que la naturaleza sea sustentable, necesita del sostén y ordenamiento del Estado. Lucía, perdóname, sí. La gestión municipal es que cumpla con las leyes y ordenanzas vigentes. Hemos demostrado voluntad de trabajo y conocimientos. Esperamos decisiones correctas por parte del Departamento Ejecutivo Municipal y el Consejo Deliberante. Y por sobre todo, exigimos respeto a la labor desarrollada por el Consejo Municipal de Ambiente, la Comisión Asesora de Reserva y vecinos para proteger los bienes del Estado Municipal. La Comisión Asesora de Reserva está solicitando que el Intendente y la Secretaria de Ambiente y Servicios Públicos convoquen a la Comisión Asesora de Reserva para consensuar sin dilación políticas ambientales en nuestra reserva. Y está pidiendo a esta gestión provincial y municipal que se resuelva cuanto antes el problema del ejido pretendido para que Villa Allende pueda defender con más derechos nuestra reserva tan, como todos lo sabemos, cara al corazón y a la inteligencia de sus habitantes. Lucía, las autoridades municipales, dijimos ahí en el, lo voy a leer ahora en el emplazamiento, las autoridades municipales elegidas democráticamente no están cumpliendo con la ineludible obligación de proteger los bienes comunes necesarios para la generación y sostenimiento de la calidad de vida de los habitantes de Villa Allende. Defender la reserva, su paz, Uñú y su entorno, gestionarla como ejido definitivo propio, debiera ser genuina preocupación de quienes nos gobiernan. Lucía, agradecerte los minutos y vamos a mantener el tema en agenda y obviamente estar muy atentos al devenir de las noticias y ojalá que esa reunión se pueda llevar a cabo en breve. Te agradecemos los minutos, Lu, muchas gracias. Agradecidas a ustedes también, un abrazo para todos. Lucía Dion charlando con nosotros, quien es miembro de la Comisión Asesora de la Reserva de aquí de Villa Allende, su